¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Vamos a jugar este juego súper entretenido! Te invito a participar en el juego del aplauso, donde vamos a acordar para quién será el aplauso. El primer aplauso lo daremos al melón. Nombraremos otras frutas, solo aplaude tú al melón. Cereza, sandía, manzana, melón. Ciruela, naranja, melón. Limón, durazno, melón. Damasco, limón. Melón, mango, frutilla, melón. El segundo aplauso será para el limón. Nombraremos otras frutas, solo aplaudan al limón. Naranja, manzana, limón. Durazno, frambuesa, limón. Uva, damasco. Pera, limón. Kiwi, mandarina. Sandía, naranja, limón. Frutilla. Todos juntos a la fruta daremos una ovación. Pero ahora no aplaudamos al limón ni al melón. Manzana, limón. Pera, melón. Melón, sandía. Kiwi, limón. Pera, limón. Kiwi, mandarina. Melón, limón. Naranja, frutilla. ¡Bravo! ¡Muy bien! Ahora invita a tu familia a jugar este juego también.